Ahí le escuchábamos a Nair entonces, Luciana. Sí, sí, también, viste, Nair, bueno, ella fue también ella la que hizo lo de la sección de fotos y con Quique también se hizo la sección de fotos acá adentro y fue que ahora se quiere volver a repetir de vuelta para las otras chicas que faltan hacerse la sección de fotos. Muy bien, bueno, si te parece, escuchamos el último audio. Bueno. Bueno, Gaby, acá estoy con Romina, una de las chicas también de área de diversidad de género, y bueno, te doy la oportunidad de que la escuches y bueno, ¿cómo se siente ella en esta experiencia? Bueno, hoy hemos venido a compartir con las chicas del 14B una experiencia de maquillaje sin género, el cual lo que intenta introducir este arte es que no existe maquillaje para un género determinado, que si no es para toda aquella persona que quiera acceder a él, y no existe nada que determine que una persona u otra pueda maquillarse o no, sino que la belleza es subjetiva. Así que bueno, hermoso haber compartido. Todas las personas alojadas acá han podido maquillarse y hemos tenido la suerte de que compartimos un día con una bailarina de árabe, el cual hemos tenido todos hoy una clase de árabe. Así que bueno, fue una experiencia hermosa. Muchas gracias y seguimos trabajando por el respeto de todos los derechos y que se garanticen los derechos de todas las personas. Bueno, Luciana, qué importante todas estas voces, todas estas personas que pasaron por el pabellón 14B y que vos los puedas compartir con nosotras y nosotros y podamos ver cómo se vive cuando se piensa, esto lo hablábamos ese día en la transmisión la semana pasada y lo vamos a seguir reforzando, lo venimos diciendo desde el penal del Borbollón, también desde Agua de las Avispas, cuánta estigmatización, cuántas etiquetas se ponen, cuánto se arma en relación a las cárceles y qué poco se escucha quiénes viven allí en las cárceles y cómo se vive, ¿no? Y acá vos nos estás trayendo con tanta fuerza la solidaridad con la que viven ustedes en el 14B, ¿no? Sí, sí, eso es lindo porque es como escuchaste recién el relato de cada una de las chicas que vinieron ayer y ellas lo dijeron con lo que sentían acá adentro y bueno, hasta dejaron la bandera, una bandera que es del pabellón, está puesta en el pabellón, así que fue lindo, un momento lindo, todos los que vinieron tuvieron un reconocimiento de cada uno de los internos del pabellón, y bueno, así que fue un lindo transmitirlo, y bueno, que te llegara a vos también. Muchísimas gracias, Lucy. Lucy, bueno, ha sido allí tu primer reporte, podríamos decir, porque ya has venido compartiendo con nosotras y nosotros, y ahora ya también trayéndonos estos audios de lo que estaba sucediendo. Te agradecemos mucho. No, gracias a vos, Gaby, por la oportunidad de escucharme, y bueno, que se escuche lo que se pudo hacer acá adentro ayer, y bueno, van a seguir, se va a volver a repetir este encuentro de vuelta, y bueno, me gustaría que, ya que soy parte de la radio, vinieras, te invitamos a cuando quieras venir, y bueno, yo te espero para seguir en contacto, y bueno. Dale. Mira, acá los chicos dicen que te van a esperar con unos ricos mates y algo para comer. Pero por supuesto que voy a ir, claro que sí. Dale, Gaby. Gracias, bueno, fíjate, pasame un tema del Indio Solari. Muy bien, se pone feliz Juan Marcelo Rojas, el operador, ¿no? Que vos ya lo conocés, se pone feliz porque, mira, fuiste justo en la tecla con el tema que pediste. Bueno, y casi, y acá te mando un saludo los chicos de la revista La Esquela. Dale, abrazos enormes para todos ustedes. Dale, Nera. Dale. Un beso y gracias por sacarme al aire. No, por favor, y ahí seguimos en contacto, gran trabajo que hiciste. Dale, un beso. Abrazo grande. Chao, chao. La escuchábamos a Luciana desde el pabellón 14B, desde Bolón Surmer.